Bienvenidos al día 19. Your being is the greatest gift you have to give. Being is silent, but when you express who you are, your being flows out into the world. Then others can bask in your personal expression and feel inspired to find their own way of expressing themselves. Tu ser es el regalo más grande que puedas dar. El ser es silencioso, pero cuando expresas quién eres, tu esencia fluye en el mundo. Los demás pueden aprovechar tu expresión personal y sentirse inspirados para encontrar su camino para expresarse ellos mismos. When we were kids, our parents said, "Do this and don't do that." This didn't always have a lasting effect, because what parents want us to do isn't always what we want to do. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, "Haz esto y no hagas aquello." Esto no siempre tenía un efecto duradero, porque lo que nuestros padres querían que hiciéramos no siempre era aquello que nosotros queríamos hacer. But another kind of thing parents say often sticks for life. These are statements that say, "You are X, you aren't Y." One child is told, "You're smart, lovable, and wonderful," while another is told, "You're a problem, a source of worry, and not really good enough." Hay además otra categoría de cosas que nuestros padres nos han dicho y que llevamos en nuestro interior durante toda la vida. Son afirmaciones del tipo, "Tú eres X, tú no eres Y." Si a un niño se le dice, "Eres bueno, amable y maravilloso," y a otro se le dice, "Eres un problema, una fuente de preocupación, por lo que no eres lo bastante bueno." The difference in how these two children grew up is often immense. Decades later, most people have so many notions about who they are that discovering who they really are comes as a shock. The idea that their true self is wise, creative, loving, and universal sounds unbelievable. La diferencia en cómo crecen estos dos niños es a menudo inmensa. Decenas de años más tarde, muchas personas tienen tantas ideas sobre acerca de lo que son que descubrir quiénes son realmente les resulta un shock. La idea de que su verdadero ser es prudente, creativo, amoroso y universal suena increíble. For this reason, we all need to hear the truth repeated over and over. To be human is a state of infinite potential waiting to be awakened. The chakra for communication and expression couldn't be more important, because no one else in the history of creation can be what you are. The universe needs you to shine forth. Por esta razón, todos necesitamos escuchar la verdad repetida más veces. El ser humano es un estado de potencial infinito que espera ser despertado. El chakra de la comunicación y la expresión no podría ser más importante, ya que nadie más en la historia de la creación puede ser quien eres tú. El universo te necesita para brillar con claridad. The free flow of self-expression is as natural as breathing. And it happens whenever we don't judge or restrict the flow of the self in mind, body, and spirit. La libre expresión de uno mismo es tan natural como el respirar, y sucede cada vez que no juzgamos ni restringimos el flujo del ser en nuestra mente, cuerpo o espíritu. As we settle in to meditate, let's take a moment to consider today's centering thought. I radiate my unique expression. I radiate my unique expression. Mientras nos preparamos para la meditación, concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. Irradio mi expresión única. Irradio mi expresión única. Please be seated comfortably, relaxing your hands and your body. Breathe effortlessly and easily, and release whatever tension you feel. Por favor, siéntate cómodamente. Relaja las manos y el cuerpo. Respira sin esfuerzo, con facilidad, y deja marchar cualquier tensión que sientas. Begin to repeat today's mantra. Comienza a repetir el mantra de hoy. Om Janaha. Om Janaha. This is the mantra associated with the fifth chakra. Este es el mantra asociado al quinto chakra. Om Janaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Janaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones físicas o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Janaha. Continue with your meditation. I'll mind the time, and in a while you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Janaha. Om Janaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Janaha. Om Janaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate my unique expression. I radiate my unique expression. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Irradio mi expresión única. Irradio mi expresión única. To keep the flow of self-expression in motion today, take a few moments to encourage others to be themselves. The process begins with you. Notice when you want to say something, but a little voice inside says, you'll sound silly, or no one really wants to hear what you have to say. This is the voice of self-judgment. Sometimes it doesn't speak in words, except for a little no or don't that holds you back. Para mantener en movimiento el flujo de la autoexpresión a lo largo del día, encuentra un momento para animar a otros a que sean ellos mismos. El proceso se inicia contigo mismo. Observa cuando quieres algo, pero una voz dentro de ti te dice, vas a parecer un idiota, o seguro que no hay quien se quiera quedar a escuchar lo que tengo que decir. Esta es la voz de la autocrítica. A veces no se expresa con palabras, salvo un ligero no, o no lo hagas, que te frena. When this happens, take a breath, relax, and see if the flow of expression comes more easily. You aren't alone. Everyone has a self-critical voice inside, and yet everyone has the impulse to open up. Knowing this, you can take a moment today and encourage someone else to speak or express themselves. When you create any space that allows others to express who they really are, you're offering them a sacred gift. As you give, you will receive. Cuando esto suceda, respira profundamente, relájate y observa si el flujo de la expresión es más fácil. No estás solo. Todo el mundo tiene la vocecita de la autocrítica. Y todos también el impulso de abrirse. Sabiendo esto, puedes encontrar a lo largo del día un momento para animar a alguien para que hable o se exprese a sí mismo. Cuando creas un espacio que permita a los otros expresar quiénes son verdaderamente, estás ofreciendo un regalo sagrado. Lo que des es lo que recibirás. Namaste.